La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Es martes, 11 de mayo de 2021. Noticiario de Memoria Histórica. Noticias. La memoria histórica, aquí y ahora. Presentación. La Asociación Casa de la Memoria se presenta el 14 de junio en San Roque. El 14 de junio de 2021 se presenta en San Roque la Asociación Casa de la Memoria. El evento se celebra en el edificio Diego Salinas a las 19:30 horas. Participan el presidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, Andrés Rebolledo, la presidenta de la Asociación, Malgara García Díaz, y el vicerrector de la Universidad de Cádiz, Jesús Verdú, que es miembro del comité científico de esta entidad. Homenaje. En recuerdo de las víctimas españolas del nazismo. El Ministerio de Presidencia, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, organizó una semana de actos como recuerdo y homenaje a las víctimas españolas del exilio. Estos actos se desarrollaron entre el 5 y el 8 de mayo de 2021 en diferentes escenarios de Madrid. El programa preparado por el Gobierno incluyó actos de homenaje a los exiliados en lugares con especial simbología para la memoria democrática de España, la participación de representantes del exilio español y de organizaciones nacionales e internacionales que han ayudado al exilio español o trabajan por mantener viva la memoria de las personas que tuvieron que abandonar España después de la guerra. Tributo. Homenaje a los cuatro sanroqueños cautivos en campos de concentración nazis. Los cuatro sanroqueños que estuvieron internados en los campos nazis de Dachau y Mauthausen recibieron el 5 de mayo de 2021 un homenaje oficial por quinto año consecutivo. El acto se celebró ante el monolito situado junto al monumento del tercer centenario en la Alameda Alfonso XI, con el que se recuerda a Antonio Vilches, Antonio Santi, Pedro Almagro y Manuel Ruiz, los cuatro vecinos de San Roque, víctimas del exterminio nazi. En dicho acto participaron el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y el presidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, Andrés Rebolledo, además de otros representantes de Diputación y Ayuntamiento. En la misma jornada se inauguró la exposición Conociendo la Memoria, de la Segunda República al Franquismo en la provincia de Cádiz, instalada en el edificio Alcalde Fernando Palma, antiguo Pósito, hasta el 19 de mayo. En esta muestra, que forma parte del Aula Itinerante de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz, han colaborado el Ayuntamiento y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar. Fosas. La Junta aprueba actuaciones de localización de víctimas en 43 municipios de Andalucía. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el 30 de abril de 2021 una orden de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico por la que se acuerdan actuaciones específicas en memoria democrática en varios municipios andaluces. La Junta, a propuesta del Comité Técnico de Coordinación de Actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la guerra y la posguerra, regulado por una orden de 9 de julio de 2013, acordó actuaciones de indagación, localización, delimitación, exhumación, estudio antropológico e identificación genética en 43 localidades de Andalucía, 24 de ellas en la provincia de Cádiz. Hemerografía. El archivo de la Casa emprende la publicación de boletines sumarios de revistas. El archivo de la Casa de la Memoria La Sauceda ha inaugurado una nueva sección y servicio a su web con el objetivo de dar a conocer las colecciones de revistas que custodia procedentes de distintos fondos hemerográficos. Se trata de la publicación de boletines de sumarios o de índices que permiten consultar el conjunto de artículos de una determinada revista o publicación periódica sin necesidad de acceder directamente a la misma. La iniciativa de este centro documental se inicia con la hemeroteca del escritor y periodista Jesús Infante, cuyo archivo personal está depositado en este edificio por donación de su familia. Con posterioridad, se acometerá la misma tarea con el resto de publicaciones que componen otros fondos de este archivo. Divulgación. El arqueólogo Jesús Román explica las exhumaciones de fosas comunes en la provincia. El arqueólogo Jesús Román Román impartió el 5 de mayo de 2021 en San Roque una conferencia titulada Represión y masonería, su constatación en las fosas de la provincia de Cádiz. Jesús Román fue el responsable de la exhumación de las fosas comunes del Marrufo en 2012. En el mismo acto se proyectó el documental Murieron cantando, de 2018, con guión de Santiago Moreno. Con estas estas actividades se clausuró un programa de homenaje a las víctimas del nazismo y sobre memoria histórica llevados a cabo con la colaboración del Aula Itinerante de Memoria Democrática de la Diputación de Cádiz, Carlos Perales. Investigación. Un manuscrito sobre los paraísos fiscales en los fondos del escritor Jesús Infante del Archivo de la Casa. Un grueso dossier en el que se integran otras subcarpetas, abundante material de recortes de prensa, mayoritariamente en español, pero también en francés y en inglés, numerosas anotaciones manuscritas, algunos textos redactados con aspecto de celo definitivos y un fragmento mecanografiado, se localizó recientemente entre los fondos de Jesús Infante en el archivo de la Casa de la Memoria. Toda la documentación tiene un denominador común, los paraísos fiscales, y apunta hacia la hipotética redacción de un vasto artículo, quizá no hay suficiente para un libro, para ser publicado en algún medio. Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.